kala ne kitadi kala ni sawidi yu kala unga jama kala ni sawidi yu kala unfama kala ni sawidi vida mutu vidame gogo vidame vidame gogo vidago mi abite ke papa wanga kala kala mba ofuke kitadi kala ni kitadi para usume wandala monani vidame vidame gogo vidame vidame gogo vidago mi abide wandala kutunga ito kitinga kitadi wandala kubata nyamote kitinga kitadi wandala kusokana kitinga kitadi kitadi kitame kitame gogo kitame kitame gogo kitako miabide saki swagi arumoso masamotange saki swagi Chantare qui pato galengue Saki swagi Se kango moji nyanya ji nyanya Vidame Vidame gogo Vidame Vidame gogo Vidago Mia bide Endaye me ue Vidame, vidame gogo.